Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 279. El día de hoy, 19 de julio del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias siempre, Nati. Y explicitamos cómo, queremos aclarar, lo que había pasado recién fue una superposición de una cinta que estaba anterior, entonces no es que va a ir el programa, sino que no estamos acá como siempre, digamos. Así que bueno, comenzamos este viaje de América Resiste de casi dos horas. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de PAPA. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos qué herramientas utilizamos de la comunicación social, alternativa, libre, para resistir. Nuestra herramienta principal son las noticias fidedignas. No vendemos humo, no mentimos. Traemos las denuncias de aquellos hechos que suceden especialmente en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, como decíamos, ¿no? O como acostumbramos, más o menos como para dar un principio de certidumbre o por lo pronto un punto de intención por dónde vamos a ir en el día de hoy. Primero nos vamos a detener en Cuba, porque lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, las amenazas latentes que estamos sintiendo en nuestro país, en la República Argentina, las expresiones del presidente de Brasil, expresando claramente que no van a entregar el gobierno si pierden las elecciones, porque ya dan por hecho que en caso de perder las elecciones presidenciales del año próximo, frente a Lula da Silva, eso va a ser producto del fraude. Luego de esto, tenemos que despedir a dos queridos compañeros víctimas de la dictadura estronista en Paraguay, que nos han dejado, hablaremos un poquito de ellos. El magnicidio en Haití, todo lo que desnuda, ¿no? O sea, ahora este nuevo esquema de devastación de la patria grande, especialmente aquellos miembros de la patria grande que se niegan a asumirse como patio trasero de los Estados Unidos. Este magnicidio, decíamos, que aquí se concretó en Haití, tuvo su prolegómeno con el intento de matarlo a Evo Morales en Bolivia, los constantes ataques que hay sobre Venezuela y sobre todo el grupo que comanda la República Bolivariana de Venezuela. Los intentos de exterminar y devastar lo que queda de la isla de Cuba. Y todo sigue una línea, ¿no? Y las amenazas y los aprietes y las caras duras que se le presentan a la República Argentina a la hora que los agentes de Estados Unidos lo obligan, o intentan obligarlo, a ir a una guerra armada o funcionar como miembro de una alianza latinoamericana contra Cuba, que nuestro gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández se niega y se va a seguir negando porque el pueblo no lo va a acompañar y tampoco creo que el Congreso de la Nación apruebe el envío de tropas o intervenir en un posible conflicto interno, salvo que sea para buscar la paz, para buscar el consenso y el diálogo entre las partes enfrentadas. Volveremos a Bolivia porque no deja de darnos vergüenza, una vergüenza extrema, un ataque al pudor humano, que es esta nueva afrenta que nos hace a todos los argentinos el expresidente Macri y su equipo y su pandilla que gobernó y asoló la Argentina y Latinoamérica, enviando armas para matar al pueblo boliviano. Paraguay, ¿no? Paraguay y cómo queda descubierto, cómo queda el aire, cómo queda la luz del día, la corrupción extrema de ese invento represivo que se llama Fuerzas de Tarea Conjunta, que está desplegada en el norte del Paraguay. Bueno, vamos a escuchar un reporte muy, muy bueno del programa Made in Paraguay, de Rubín en Paraguay, justamente, que mandó una cámara, y bueno, y la verdad que no, lo que se encontró es terrorífico, y bueno, y lo queremos compartir, ¿no? Por aquello de que siempre se agitan fantasmas del comunismo, de la guerrilla, del terrorismo, del narcoterrorismo, y en definitiva, cuando uno empieza a escarbar un poquitito, a ver dónde está la raíz de ese supuesto terrorismo, narcoterrorismo, siempre se encuentra con Estados Unidos, siempre se encuentra con colombianos, siempre se encuentra con agentes extranjeros y con contratistas privados que hacen de tropa mercenaria, ¿no? Desplegada para hacer cualquier tipo de acciones contra los pueblos en la patria grande. Llegaremos tal vez a un retazo para rescatar algo de China, ¿no? Porque de China mucho se habla, poco se conoce, y del proceso chino para llegar a lo que es hoy, haber sacado de la pobreza extrema, del hambre indigente, del hambre mortal a 800 millones de seres humanos. 800 millones de seres humanos son los que el gobierno chino, mediante este proceso doloroso, constante, que no retrocede, consiguió sacar de la extrema pobreza y devolverlos en parte a la dignidad humana. Pero en principio, garantizar la comida en 800 millones de seres humanos más en el planeta no es poca cosa, y eso no se hace con discursos, eso no se hace con propagandas vacías, esas son realidades, así como fue una realidad lo de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Sacando a más de 20 millones de seres humanos del hambre extremo, de la pobreza extrema. Y parece ser que siempre los imperios tienen esa costumbre de no perdonar. Los ofende más aquel que se niega a aceptar sus designios de manera callada que aquellos que la acatan y se arrodillan ante ellos. Esos son sus predilectos, esos son sus preferidos, esos siempre van a ser buenos alumnos. Recordemos a Carlos Saúl de Anillaco, ¿no? Como fue nominado por todo el grupo de corsarios devastadores planetarios como el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y del sistema neoliberal mundial. Ahí Argentina estaba en el primer mundo, ¿no? Lo aplaudían, Argentina era el país ejemplo. Y en el 2001, cuando llegó el momento de que se llevaron todo lo que habían puesto, como hicieron ahora con Mauricio Macri, que nos prestaron 57 mil millones de dólares, se los robaron directamente. Y otra vez dejándonos las cuentas, lo mismo pasó allá en el 2001, o sea, ese proceso que eclosiona, ¿no? En diciembre del 2001, bajo la presidencia del pusilánime prófugo de la Rúa. Y son este tipo de cosas que se van repitiendo. Y hoy día escuché algo así, ¿no? Como el gobierno nacional, kirchnerismo, la coalición gobernante, elige como rival a Horacio Rodríguez Larreta. Y completaba el comunicado, la reflexión de este periodista, refiriendo a que había sido un triunfo de la coalición gobernante, traerlo al medio del ring político a Horacio Rodríguez Larreta, dado que es una persona de centro-derecha. Y allá me vino a la memoria, ¿no? Aquella reflexión que también, ojalá, mejor dicho, aquel trabajo, un trabajo concienzudo, científico, de sociología, politología y análisis sobre la silenciosa revolución neoliberal. Y cómo de golpe en este concepto de los centros, ¿no? Los centros, los centros ideológicos, los centros políticos, los centros sociales, la no fricción, la no confrontación, se lo da como un valor meritorio, como un valor determinante, buscar el consenso, buscar el diálogo, buscar el medio, buscar los puntos que, en los cuales estamos de acuerdo. Sí, nadie lo puede negar, que es mejor tener un adversario con quien tener algunas cuestiones acordadas, unos puntos de vista acordados, algunas convenciones solidificadas y comprometidas. Eso está bueno. O sea, por ejemplo, a nivel mundial lo vemos con estos mentirosos pactos nucleares, pero que hasta el día de hoy no han derivado confrontaciones nucleares hasta el día de hoy. Puede ser que haya una mesa de diálogo, ok, ese es un buen centro. O sea, podríamos conversar en el centro político de la Argentina sobre el tema de Malvinas, ¿no? Adoptar una posición en común, una política de Estado, algo que nos iguale, algo que ponga un interés general por sobre los intereses partidarios o particulares. El tema de la pandemia, el combate al COVID, el combate a la peste, en eso no tenemos acuerdo. Tenemos visiones confrontadas. Digo, tenemos porque yo me asumo de este lado de la grieta, ¿no? Donde no están ellos. Y donde en esta grieta imaginaria, en mi concepto, hay un vacío. Hay un vacío en el cual las flamas ardientes pueden consumir a aquellos, ideológicamente, a aquellos que lo buscan como un lugar de confort, como un espacio de confort, como un territorio ameno. El consenso y el centro. Decía ese trabajo de la silenciosa revolución neoliberal que uno de los mayores triunfos del neoliberalismo es haber cooptado las banderas que antes pertenecían a la progresía, a la izquierda, a los sectores que luchaban por los derechos difusos de minorías. Esas banderas arrancadas por una derecha mentirosa que tiene en estado de secuestro a la democracia, que nos tiene a todos en estado de secuestro. ¿Por qué? Porque los más antidemocráticos del elenco político son los que van a elecciones y ganan. Aquellos que reivindican el terrorismo de Estado, los que dicen los milicos se quedaron cortos, o Hitler hubiera hecho un poco más, o a las diversidades sexuales son enfermos mentales, hay que eliminarlos para que no sean un ejemplo en el ser nacional. Sí, sí, son miles, son millones los que piensan así. También son compatriotas nuestros, pero están del otro lado de la grieta. Entonces, reivindicar el centro, ¿no? Este diálogo, un diálogo sin límites, en el cual nos abrazamos y nos besamos como cordiales adversarios frente a una mesa de ajedrez, cuando realmente las políticas llevadas adelante por la banda neoliberal que gobierna especialmente la ciudad de Buenos Aires tanto tiempo son nefastas. Tienen cooptado absolutamente el poder judicial de la ciudad. Aquí la ciudad es un feudo, donde la inseminación ideológica de intereses espurios, conceptos que avalan el prevaricato, la perversión como motivo de risa, ¿no? Los actos perversos contra los más pobres, los más vulnerables, la utilización de la policía y todos los servicios de inteligencia y de espionaje puestos a disposición del fin político, nos hablan de que aquí sí hay una grieta, aquí no hay democracia, aquí no hay consenso, aquí no hay centro. Aquí hay, en la ciudad de Buenos Aires, hay un gobierno triunfante en todos los frentes, con una mayoría aplastante en la Cámara Legislativa, Y una oposición inerme, una oposición que durante los años del macrismo, de los 4 años de presidencia de Mauricio Macri, estuvo escondida bajo la alfombra, ¿no? Sin confrontar. Sobran las anécdotas, ¿eh? Sobran las anécdotas de pactos espurios entre el llamado PJ Capital y el macrismo más duro, especialmente en el área de la justicia. El reparto de cargos de fiscalías, secretarios de fiscalías, jueces, juzgados, direcciones, seminarios educativos, viajes vilipendiosos con los fondos públicos, todo para alfombrar un pacto entre lo que es el establishment del PJ en la ciudad y el larretismo, ¿no? Que navegó en las aguas pacíficas y corruptas que les dejó sembrado Mauricio Macri antes de irse a la presidencia. Entonces, en el centro pareciera ser que todo es igual, pero lo que tenemos más riesgo de perder en ese centro al cual nos invitan, somos los que venimos sufriendo avatares económicos, los que somos objetos de interés, entre comillas, malicioso de parte de los gobiernos macristas. Nosotros no tenemos a dónde ir. Entonces, si los que nos representan van al centro, se van a difumar con quienes nos oprimen, y ahí no nos va a quedar ninguna elección. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo, especialmente a este pueblo que votó por esta coalición, y por el otro pueblo que no votó la coalición, pero que también defiende derechos conquistados durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, porque bueno, por intereses sectoriales, por intereses generales también, por consecución de resultados en luchas llevadas adelante, se han visto exitosos, se han visto concretados durante el periodo del gobierno kirchnerista. Bueno, no van a votar a la coalición, pero bueno, tampoco son tan lejanos. Entonces digo, en ese centro, nosotros nos vamos al centro, los sectores más perjudicados de la sociedad quedan desprotegidos y no hay una representatividad política formal en esta democracia imperfecta, donde vemos a las luces que es posible cooptarla, que es posible ocuparla por los sectores más antidemocráticos de la patria. Si no hay una diferenciación absoluta, si no se entabla una lucha desgarradora contra el sistema macrista en todos sus frentes, habremos sido otra vez derrotados. Aún triunfando en las elecciones, seríamos nuevamente derrotados. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tener los ojos abiertos. No todo lo que está en el centro es bueno. No todo consenso es bueno. El consenso entre el pollo que sale del horno y el cocinero está dado por la realidad simbólica. El consenso que nos proponen los sectores totalitarios de la República Argentina, que representan a los supremacismos internacionales, no nos representa. Y tenemos que decirlo claramente, estamos de la vereda de enfrente. Y que esperamos que nuestros dirigentes, que quienes se proponen para esta próxima elección, también lo hagan. Por lo tanto, a la editorial de hoy le podríamos decir que en el centro todo es igual. Que en la política del consenso existe el riesgo cierto del pérdida de identidad. Una cosa es integrarse. Una cosa es integrarse. Y otra cosa es asimilarse. En el centro habita la trampa. Aquella trampa que nos hace perder identidad. Y si perdemos identidad, perdemos sentido. Y si llegamos a escuchar el tramo este del estudio de la silenciosa revolución neoliberal, lo vamos a comprender más acabadamente. Pero bueno, eso fue como para introducir, ¿no? Como para saber más o menos cuáles son los riesgos que vemos en esta próxima esta próxima contienda electoral. Hay que darla con todo, sí, porque no puede ganar el macrismo, por ningún aspecto. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se presentan alternativas de la izquierda que son interesantes, se presentan alternativas, bueno, todavía no sabemos cuál será, ¿no? De la coalición gobernante, del Frente de Todos, seguramente habrá sectores de la derecha peronista, está la derecha radical en el que también se va a presentar a elecciones. Y bueno, y todo esto que sabemos, donde vamos a ir a una batalla sabiendo que vamos a perder. Tratemos de perder lo menos posible, o tratemos de ganar algunos escalones más. Y bueno, y como decíamos, no te olvides que el coronavirus tiene síntomas neurológicos, psicológicos y tal vez, ya podríamos decir, de índole tal vez más permanente de lo que se supone. Lo que se consideraba una excepción se está comprobando por los estudios en numerosa cantidad de pacientes que han tenido coronavirus, que no son momentáneos. Muchos de ellos permanecen. Por ejemplo, la anosmia, la pérdida del olfato, el dolor de cabeza, la ansiedad, la depresión. Otros síntomas psicológicos, neurológicos, incluso musculares y óseos. Este bicho cuando entra recorre todo el torrente sanguíneo y en algunos espacios se va quedando, en algunos lugares del organismo se va quedando y ahí va haciendo su tarea demoledora, ¿no? Entonces creo que seamos conscientes de que tenemos que vacunarnos, que no es un eslogan vacunémonos, es la única herramienta que tiene la humanidad hoy día para tratar de paliar esta peste que nos está golpeando y que seguramente nos va a seguir golpeando, con resultados que tal vez sean permanentes en cuanto a lo negativo, ¿no? Ya los científicos lo irán hablando. Y bueno, una persona que es una maravilla, Leida Guevara, ella, gran amiga de la Argentina, gran amiga de los movimientos sociales, una especie de alma mater, cuando irrumpen allá por el 1999, 2000, 2001, los movimientos sociales como actores sociales ya más organizados y empiezan a disputar un espacio político a los partidos tradicionales. Y a Leida, por conversaciones que había tenido con Fidel Castro, baja ella a hacer una recorrida latinoamericana especialmente, y después se fue a Europa, a hablar con los movimientos sociales respecto a que había que incentivar estas nuevas formas de protesta organizadas de la población de base, y que los partidos políticos debían desensillar, como quien decía, antes de cruzar el río, y ponerse al costado de estos nuevos movimientos sociales que aparecen en el mundo. Vamos a escuchar, ante el ataque que está recibiendo de forma salvaje de parte de Estados Unidos, el reporte número uno, a Leida Guevara. Silvia, en estos días tenemos problemas de comunicación. Sabes que están pasando algunas cosas manipuladas por Estados Unidos, con gente de baja calaña, de verdad. Gente que no tiene escrúpulos ninguno. Se ha tirado a la calle y entonces algunos bobos le siguen, pero la verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien y está controlándose la situación, y nosotros exigiendo que la policía actúe y defienda lo que es nuestro, porque no puede ser, no se le puede permitir a nadie que agreda una propiedad estatal, una propiedad del pueblo, no puede ser. Entonces, bueno, estamos exigiendo que la policía tome realmente el sartén por el mango, ¿no? Bueno, así. De las vacunas, mira, ya tenemos una aprobada como vacuna como tal, que es Abdala. Se está vacunando a pasos agigantados a la población. Se está estudiando la posibilidad de poner una vacuna en los niños. Se está trabajando también intensamente en ese sentido, en niños, en madres, es decir, en mujeres embarazadas y en ancianos con patología. Se le está poniendo la Soberana Plus como dosis de refuerzo a los pacientes que ya son convalecientes del COVID, para protegerlos más. El problema está en que para hacer todas estas vacunas nosotros necesitamos insumos que muchas veces no tenemos y que hay que comprarlo en el exterior, y eso realmente ha sido un trabajo tremendo de casi de magia poder hacer ese tipo de compras sin que Estados Unidos lo impida. Es muy difícil porque ellos controlan muchísimo todas las empresas de químicos en el mundo. Y además de eso, para colmo de males, nosotros no somos gran productor de petróleo, por tanto no tenemos derivados del petróleo, el plástico es un derivado del petróleo como tal, y no tenemos la tecnología para hacer jeringuillas, que en el futuro me imagino que también tendremos que ver cómo lo resolvemos. Pero en este momento una de las dificultades más grandes son las jeringuillas para poner las vacunas. Entonces se ha recibido muchísimas a través de la solidaridad internacional. Pero bueno, son tres vacunas, tres dosis a cada individuo que estamos poniendo, ¿no? A cada persona. Entonces te podrás imaginar que eso lleva un montón de jeringuillas. Nada, ese es el serio problema del bloqueo, que afecta muchísimo. Y para colmo ahora, en los últimos días han tratado por todos los medios de hacer acciones totalmente contra el pueblo, porque realmente es contra el pueblo. Es decir, si tú agredes una tienda, entras a una tienda y robas esa tienda que es del pueblo, estás robando a ti mismo, ¿no? Es decir, es una cosa estúpida totalmente, pero bueno, son gente sin escrúpulos, como ya te decía, y pagadas por Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces estamos en esto en este momento. Bueno, Aleida, ¿no? Aleida Guevara, lógicamente, bueno, lógicamente, perdón, nada es lógico, es la hija del Che Guevara, ¿no? Una de las hijas del Che Guevara. Y ya digo, gran amiga de la Argentina y de los movimientos sociales de toda la patria grande. Vamos a escuchar justamente a Carlos Puebla, Cuba no está sola, es el tema número uno. Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza. Cuba no está sola, todo el mundo está, con Cuba socialista, Cuba vencerá. Y en cada lugar del mundo hay una luz alumbrando, y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está. Hay una luz encendida sobre el hecho miserable, y el delito del culpable lo pagará con la vida. Cuba no está sola, todo el mundo está, con Cuba socialista, Cuba vencerá. Comprenda el enemigo este axioma que repito: mientras mayor el delito, más grande será el castigo. Cuba no está sola, todo el mundo está, con Cuba socialista, Cuba vencerá. Declara la patria altiva, un paso más y aquí mismo encuentra el imperialismo su tumba definitiva. Cuba no está sola, todo el mundo está, con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está, con Cuba socialista, Sí, la dignidad rescatada por esa pequeña islita a menos de 40 kilómetros de Estados Unidos, que se mantiene de pie, y la perversión del bloqueo económico, ¿no? Un presidente Biden, demócrata, que tiene una necesidad imperiosa de conseguir mayoría en ambas cámaras, y sabe que el estado de Florida, el estado donde habitan los antirrevolucionarios cubanos, tiene los votos que necesita. Y es muy peligroso a nivel geopolítico lo que está sucediendo, pero bueno, más adelante le vamos a ir agregando algunas cartas más a este juego. Vamos a escuchar el reporte de Russia Television. Cuba, Estados Unidos y su fracaso. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel asegura que Estados Unidos ha fracasado en su intento de destruir a Cuba. Fue su reacción a las declaraciones de Joe Biden, que calificó como fallido el sistema de la isla. El mandatario cubano llamó una vez más a eliminar ese bloqueo. Este último tema ha acentuado las divisiones en el Congreso norteamericano, con voces a favor y en contra. Oliver Zamora nos acerca a los pormenores. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha reaccionado a las recientes declaraciones hechas por el mandatario estadounidense Joe Biden durante una rueda de prensa con Angela Merkel, unas declaraciones en las cuales califica a Cuba como un estado fallido, al socialismo como un sistema fracasado, declaraciones en las que también ha dicho que le gustaría enviar vacunas a Cuba para ayudar a la vacunación del pueblo cubano, siempre y cuando fuera a través de una organización internacional, en la cual también ha negado por el momento lo que fue una de sus promesas de campaña, levantar las sanciones contra el envío de remesas hacia la isla. La reacción por parte del mandatario cubano, del presidente Miguel Díaz-Canel, ha sido a través de su cuenta oficial en Twitter, con un grupo de mensajes en los cuales asegura que si Estados Unidos, si la actual administración demócrata realmente estaría interesada o estuviera interesada en ayudar a los cubanos, comenzaría por levantar las más de 240 medidas aprobadas por el antecesor de Biden, es decir, por el expresidente Donald Trump. Y también ha asegurado de que la política de Estados Unidos hacia Cuba ha fracasado en sus objetivos y que es un país que no tiene la moral para hablar sobre el enfrentamiento a la pandemia ni los derechos humanos. La posición de Joe Biden contrasta con algunas figuras relevantes de su partido. Por ejemplo, recientemente el presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes solicitó al mandatario levantar el embargo contra Cuba o comenzar un proceso de levantamiento del bloqueo estadounidense. Y más recientemente la congresista Ocasio-Cortez se ha referido a los daños que ha causado la política estadounidense contra la isla. Escuchemos un fragmento. Lo que es extraordinariamente importante para nosotros comunicar son las acciones y las contribuciones de Estados Unidos al sufrimiento de los cubanos en la isla. Eso está directamente relacionado con el embargo de Estados Unidos, un embargo económico que francamente ha estado en vigor durante más de 60 años. El mes pasado, una vez más, la ONU votó abrumadoramente para pedir a Estados Unidos que levantara su embargo a Cuba, y Estados Unidos fue uno de los únicos países que votó en contra. El embargo estadounidense es absurdamente cruel. El ofrecimiento de Biden de enviar vacunas al país contrasta con la realidad cubana. Cuba posee 5 fármacos vacunales, uno de ellos ya convertido en la primera vacuna de América Latina, y 2 de ellos con un alto porciento de eficacia. Se han aplicado más de 7 millones de dosis de estos 2 candidatos vacunales, Soberana 02 y Abdala, en la isla, y según cifras ofrecidas por el gobierno basadas en estadísticas internacionales, Cuba está por encima de la media mundial con respecto al proceso de vacunación. Los cubanos creen, o algunos cubanos con los cuales conversó RT, creen que Biden podría ir más allá y tener otros gestos que no sean precisamente el envío de estos fármacos. Bueno, yo le diría que no, que a Cuba no le hace falta ese envío de vacuna para nada, porque nosotros, creo que este país ha sido lo suficientemente inteligente como para crear todas las vacunas esas para este pueblo. La vacuna de nosotros está en una de las mejores vacunas del mundo. Con la vacuna de nosotros no necesitamos otra vacuna. Lo que necesitamos es lo que él nos quita, los insumos, los medios para lograr nuestro objetivo. Joe Biden se ha referido a la situación interna en Cuba en términos muy duros después de los sucesos ocurridos el pasado domingo, y lo ha hecho en medio de una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, un proceso que mantiene vigente todas las medidas tomadas por su antecesor Donald Trump, y que según algunos expertos toda esta situación que se ha sucedido en las últimas jornadas podría ser o una buena oportunidad para un acercamiento, pero también podría ser un gran obstáculo que podría favorecer los intereses de los sectores en Estados Unidos contrarios a un nuevo deshielo entre ambas naciones. Conocemos las armas que utiliza Estados Unidos. Suponíamos, tal vez, embargados por la esperanza, que la llegada de Joe Biden podría traer un poquito de alivio a algunas cuestiones totalmente antihumanitarias. El tema de los bloqueos comerciales en realidad confronta al planeta todo con un simbolismo obsceno. O sea, hay una nación en la Tierra que se erige como dueña y señora patrona del planeta todo. Y salvo Rusia, China y Cuba en lo ideológico, son pocos los que le dicen que no a esta lógica, ¿no? Una lógica a la cual le tenemos que prestar mucha atención por algunas cuestiones geopolíticas que estaban en la mesa a consideración de parte del establishment norteamericano. Vamos a escuchar el otro tema de Carlos Puebla. Por allí vinieron, es el tema número 2. Extraordinario. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por ese lugar vinieron, por allí desembarcaron. Pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. No vino ni un proletario, vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Y creo que estamos con Cuba, por supuesto, siempre lo estuvimos y lo seguiremos estando, pero prestémosles mucha atención a lo que está pasando en Venezuela. Tal vez exista la tentación de generar una nueva Siria en la patria grande, que sería la frutilla del postre, ¿no? Lo que le faltaría conquistar, conseguir a Estados Unidos. Armarnos un escenario tipo Siria en la patria grande para terminar de arruinarnos, de empobrecernos, de robarnos, de asesinarnos, de desaparecernos. Hay que prestarle mucha atención a qué es lo que pasa con las tropas desmovilizadas de Afganistán, a dónde las van a mandar. El hecho de que Estados Unidos se retire de Afganistán, como lo hizo, sin dejar absolutamente nada, salvo los jeeps viejos, algunas armas en desuso, abandonar en manos del Talibán, aquel Talibán, ¿se acuerdan? Que era como el horror planetario, porque las mujeres tenían que ir con burka, porque las mujeres no podían leer. ¿Se acuerdan que fue la lucha por la liberación de las mujeres en Afganistán? Y así actúa Estados Unidos. Llega, no aporta nada, lo único que aporta es muerte, destrucción, mentiras. Imaginémonos ahora qué va a pasar con esas mujeres que se sacaron la burka, que fueron a estudiar, que manejaron un auto solas, que emprendieron un negocio. Entonces la pregunta es, terminemos con la hipocresía, al llamado mundo occidental compuesto por la Unión Europea, Estados Unidos y algunos otros que nos acompañan, son realmente hipócritas, son seres humanos perversos, tienen una maldad intrínseca en su ser, que es lo que llevan adelante cuando gobiernan. Y cuando gobiernan producen esto, ¿no? La destrucción de un país como Afganistán con la excusa de las Torres Gemelas. Pero no se tardó nada en saber que Bin Laden pertenece o pertenecía a la familia que comanda en Arabia Saudita los negocios petroleros y que eran super socios de Bush, de los Bush. Y de golpe, en vez de atacar Arabia Saudita, atacan a Afganistán, ¿no? Un lugar devastado ya por la guerra anterior que habían tenido con el intento de invasión de la Unión Soviética. Y sobre la devastación, más devastación y más mentira y más de miles de millones de dólares desparramados, quitados del impuesto de los ciudadanos norteamericanos y también de nuestras propias deudas externas, ¿no? Porque cuando Estados Unidos necesita plata es como una succionadora gigante. Absorbe todos los fondos que andan dando vuelta y los destina para lo que ellos quieren, que siempre es lo mismo, ¿no? Destruir, hacer daño. Vamos a escuchar una persona que realmente es un emergente político de la ciudad, del estado de Nueva York, en Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez. Ella es representante, lo que vendría a ser el equivalente aquí a un diputado de la nación. Y ella también se refiere al tema de Cuba. Vamos a escuchar el reporte número 3. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha cargado contra el mandatario y calificó su accionar de cruel. Lo que es extraordinariamente importante para nosotros comunicar son las acciones y las contribuciones de Estados Unidos al sufrimiento de los cubanos en la isla. Eso está directamente relacionado con el embargo de Estados Unidos, un embargo económico que francamente ha estado en vigor durante más de 60 años. El mes pasado, una vez más, la ONU votó abrumadoramente para pedir a Estados Unidos que levantara su embargo a Cuba y Estados Unidos fue uno de los únicos países que votó en contra. El embargo estadounidense es absurdamente cruel. Y no ha sido la única voz indignada por la política de Estados Unidos contra Cuba. La reacción vino también por parte del presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks. El político atribuye en parte los problemas cubanos a las medidas coercitivas de Estados Unidos. Califica de desmesuradas las sanciones impuestas durante el gobierno de Trump y llama a Biden a levantarlas. El senador Bernie Sanders señala que el embargo solo agrava la situación. Dijo que es hora de que cambie. Pero el asunto parece que deja de ser solamente político. Una de las reacciones que sorprendió a muchos llegó del movimiento Black Lives Matter. En una de sus cuentas oficiales condenó el trato inhumano de las autoridades estadounidenses y los acusó de injerencia. Algo que no pasó desapercibido por los defensores más férreos de la mano dura con la isla. Así, el senador republicano Marco Rubio se burló de esta preocupación y les propuso emigrar a Cuba. El impacto negativo de las restricciones ha sido también destacado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien además pidió la liberación de los manifestantes detenidos durante las protestas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también dijo que un gesto humanitario hacia el pueblo cubano por parte de Estados Unidos sería la eliminación del bloqueo. Según el mandatario, Washington ha fracasado en sus intentos de destruir al país. Calificó la política norteamericana hacia La Habana como una táctica de un Estado fallido. De esta manera, Díaz-Canel respondió al comentario de Biden, que acusó al gobierno cubano de ser incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Oliver Zamora Oria tiene el reporte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a referirse a la situación en Cuba y esta vez lo ha hecho durante una rueda de prensa junto a Angela Merkel en la Casa Blanca. Entre las ideas que manejó Joe Biden, ha dicho que su gobierno estudia la posibilidad de restablecer los servicios de internet en la isla que fueron afectados poco después de la situación que se vivió el pasado domingo. También ha calificado al gobierno cubano como un gobierno fallido. Ha dicho que no pretende restablecer el reenvío de remesas a los ciudadanos cubanos de parte de sus familiares en Estados Unidos, porque esto, según sus palabras, beneficia al gobierno de la isla. Y también ha añadido de que estudia la posibilidad de enviar vacunas para beneficio de los ciudadanos cubanos, siempre y cuando una organización internacional vele porque estos medicamentos sean aplicados realmente a los habitantes de la isla. Repito una vez más, Biden se refiere a Cuba y lo hace con un discurso que, según los expertos, se aleja cada vez más de las promesas que hizo durante su campaña respecto a la política hacia la isla. Joe Biden, en el fundamental, sigue con la misma política de Trump y con la misma política de los otros 12 presidentes de Estados Unidos que lo antecedieron. Es una política de bloqueo contra Cuba, de intentar llevar Cuba a través de la asfixia económica a una situación de irrupción social, de tal suerte que se pueda tumbar o intentar tumbar la revolución cubana. Este ofrecimiento de vacunas para los ciudadanos cubanos contrasta con la situación actual en la isla con el proceso de vacunación. Hay que decir que Cuba cuenta ya con una vacuna, la primera de América Latina. Probablemente en unos pocos días una segunda vacuna, Soberana 02, y otros tres candidatos vacunales que están en ensayos clínicos. En la isla se han aplicado más de 7 millones de dosis y, según estadísticas o anuncios del gobierno basado en estadísticas de organizaciones internacionales, Cuba está por encima de la media mundial en el proceso de vacunación y eso uno de los países que con paso más ágil avanza en este proceso. Para los ciudadanos cubanos, Biden podría tener gestos mucho más allá, mucho más profundos con el pueblo. Bueno, yo le diría que no, que a Cuba no le hace falta ese envío de vacuna para nada, porque nosotros creo que este país ha sido lo suficientemente inteligente como para crear todas las vacunas esas para este pueblo. La vacuna de nosotros está en una de las mejores vacunas del mundo. Con la vacuna de nosotros no necesitamos otra vacuna. Lo que necesitamos es lo que él nos quita. Los insumos, los medios para lograr nuestro objetivo. Desde los hechos ocurridos el pasado domingo y lunes, muchos han llamado al presidente Joe Biden a actuar. Un grupo, sobre todo radicado en el sur de la Florida, ha pedido al presidente una intervención militar en la isla. Sin embargo, muchos en el mundo y dentro de Estados Unidos le han solicitado al presidente que termine con el embargo y con muchas de sus medidas más crueles, y que esta situación podría ser una buena oportunidad para un nuevo acercamiento entre los dos países y cumplir así muchas de sus promesas durante su campaña electoral. Bueno, ese es el noticiero de Rusia Televisión, y escuchábamos al querido hermano, ¿no?, Andrés Tomás Conteris, ya afianzado como corresponsal para Rusia Televisión. Muy, muy importante tenerlo. Bueno, y vamos un ratito, si vamos a ir a Paraguay, creo que llegamos rápidamente. Tenemos que recordar a Norma Elizabeth Patiño. Ella había nacido el 22 de febrero del año 1963 en Asunción, Paraguay, y falleció el 25 de julio del año 2021. Fue ex detenida política bajo la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Norma, a sus 2 años y medio, fue detenida ilegalmente junto a su madre, Teresita Silvera, y pasaron prácticamente 2 años en la comisaría octava de Asunción, en donde sus padres y abuelos maternos fueron torturados brutalmente por el comisario Lovera Cañete, el subcomisario Saracho y el oficial Saprissa. Norma fue una de las presas políticas más jóvenes de América Latina, con solamente 2 años. Luego fue trasladada a la comisaría de Chacarita con su madre y otras mujeres presas políticas, María Eugenia Ponte Soler, de 17 años, Isabel Ortiz y Dalina Gauna, Gilberta Verdún, María Candelaria Ramírez, Felicitas Alcaraz, Graciela Galeano, Blanca Palmira Pereira, y después allá apareció también la Alejandrina Torales. Las jóvenes estudiantes del FEDRE, ellas fueron reprimidas y encarceladas. Finalmente pudo fugarse de la técnica, consiguiendo dejar a su hija Norma con algunos familiares, y bueno, le dieron cobijo en la embajada uruguaya para finalmente recalar aquí en Argentina. Lo importante es que Normita nos acompañó en las batallas por la querella particular, como una soldada fiel y leal a la causa. Y bueno, y también tenemos que lamentar la pérdida de quien fuera nuestro presidente, digo, los que pertenecimos en algún momento al Movimiento Nacional de Víctimas contra la Dictadura Stroessnista, Santiago Rolón. Él perteneció a las Ligas Agrarias Cristianas, que fueron organizaciones campesinas en el Paraguay que en el año 1960 y 70 agruparon a miles de personas alrededor de un ideal: vivir como hermanos inspirados en las comunidades de los primeros cristianos. El afán de hermandad, conciencia y autonomía les hizo crecer económicamente, socialmente y espiritualmente, pero también les atrajo la enemistad del régimen de Alfredo Stroessner, el cual en la segunda mitad del año 1970 terminó brutalmente con la experiencia a fuerza de confiscaciones, expulsiones, apresamientos, torturas y asesinatos. Uno de ellos, uno de los represados, fue Santiago Rolón, a quien, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a su familia y el grato recuerdo de haber acompañado también jornadas de lucha en este trabajo interminable por conseguir memoria, verdad y justicia en la República del Paraguay. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema de Alberto Rodas, ¿Dónde están?, y después le pegamos el institucional. Gracias. Thank you.

Volvimos la vuelta número 279 de América Resiste. El día de hoy, 19 de julio del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre le damos muchísimas gracias, y también a la retaguardia, ¿no? Este multimedio, esta trinchera comunicacional que va creciendo día a día como un paredón contra la falta de memoria, de verdad, y de justicia. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, ¿no? Paraguay, y la verdad que me vienen los recuerdos. Lo hemos intentado y lo seguiremos intentando mientras podamos, pero bueno, en el camino van quedando algunos importantes, imprescindibles, que a pesar de haber hecho sus relatos históricos, sus relatos ante los entes encargados de documentar las violaciones a los derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, creo que nos comprometen, ¿no? De una manera, yo no sé si podríamos decir más comprometidos de lo que ya estábamos o que estábamos, con el simple hecho de conseguir justicia, ¿no? justicia que repara, justicia que nos evite ver a los criminales que nos torturaron siendo condecorados actualmente por los gobiernos en Paraguay. Ver cómo se nos ríen en la cara, cómo nos van dividiendo, cómo la insidia y parte del dinero y el sembrar rumores entre los grupos luchadores en Paraguay tiene efecto, tiene el efecto de la división, ¿no? la división que es el campo orégano, que es el terreno propicio para que justamente se esconda la memoria, la verdad y la justicia. Prestemos la atención a lo que pasó en Haití, porque la verdad que lo que está develando es una trama que no es exclusiva de Haití ni es exclusiva de Colombia. Podemos decir que este es un riesgo anticipado al cual deberíamos prevenir, ¿no? Deberíamos tener, calculo que, bueno, seguramente no voy a hacer nombre de nadie, pero calculo que el Ministerio de Seguridad y algunos organismos de inteligencia y de información deberían estar atentos, ¿no? Para que esto no nos pase, digamos. Esperemos. Entre los múltiples sospechosos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se encuentran la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami-Dade, Florida. ¿Y quién está colaborando en la investigación? Adivinen, adivinador, el FBI de Estados Unidos, queridos. ¿Qué me cuentan? Difícil, ¿eh? Difícil sacarse el sayo de estos tipos. Vamos a escuchar el reporte número 4 y después vamos a hacer unos agregaditos más sobre este tema. Una nueva línea de investigación apunta al actual primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, como principal autor intelectual del asesinato de Jovenel Moïse. Lo comunica Noticias Caracol, citando investigaciones del FBI y de las autoridades del país caribeño. Al parecer, el plan empezó a fraguarse en noviembre del 2020 en la sede de una empresa de seguridad de un migrante venezolano en Miami. 6 personas habrían estado en dicha reunión y una de ellas sería el ya detenido médico haitiano y residente en Estados Unidos, Cristian Emmanuel Sanón. Esta nueva teoría habría surgido de las declaraciones de 3 exmilitares colombianos detenidos. Por su parte, Colombia asegura no saber nada de la implicación del primer ministro, pero sí ha informado que uno de sus ciudadanos recibió dinero de Estados Unidos. Dentro del análisis y de la información recibida, se tiene un aproximado de $50,000 que recibió Germán Rivera desde los Estados Unidos. La información que hoy estamos procesando es que esté relacionada precisamente con la organización del viaje de él, de algunos colombianos y de las personas que están siendo ubicadas aquí en Colombia y en República Dominicana, hablo yo de los colombianos. De forma paralela, la policía dio una versión contrapuesta. Publicó una imagen en un hotel de Santo Domingo donde se habría planeado el magnicidio. Allí estuvieron el mismo migrante venezolano que Caracas vincula con Juan Guaidó y el médico Emmanuel Sanón. La policía también informó del arresto de dos nuevos sospechosos, con lo cual ya son 23 los detenidos en relación con el caso. Gracias, gracias, gracias, Rusia Televisión. Gracias, gracias, gracias, porque estaba, la verdad, junto con Telesur y algunas radios más, son el oído, ¿no? Los ojos y los oídos de los pueblos, viendo y siguiendo estas tramas que están ocultas. Estas son tramas ocultas que nos ponen ante nuevos desafíos, los cuales debemos estudiar, debemos comprender, debemos ser profesionales, digamos, en este tema de resistir al totalitarismo. Y ser profesional implica prepararse, implica estudiar, implica superarse. No hacer las cosas a la marchanta, así, si sale, sale, y si no sale, no sé, vemos. Y bueno, y si llego a horario, y si no, no sé, veo. No, así no es la cosa. La profesionalidad y la ética militante está compuesta también por el orden y está compuesta también como un elemento inescindible de la disciplina. Esto es así, no es un chiste. O sea, no nos estamos enfrentando contra Teletubbies armados con balas de espuma, con burbujas. No. Estamos enfrentando a una avanzada del poder totalitario supremacista global que es irresistible. Y que, bueno, si no ponemos la inteligencia, la preparación, la austeridad, el estoicismo y la disciplina, difícilmente podremos ser útiles para garantizar un porvenir mejor, ¿no? Un porvenir mejor que ni más ni menos lo único que pretende seguir siendo un desarrollo a escala humana, donde el ser humano sea importante y no las finanzas o las ganancias o los golpes y las muertes. El director de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, informó este jueves que uno de los exmilitares colombianos involucrado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, recibió $50,000 de Estados Unidos previo al magnicidio para planear la operación. Y veamos hasta qué punto nos tienen agarrados estos tipos, que los que van a investigar y los que están investigando el asesinato del expresidente, del presidente de Haití, es el FBI, ¿no? Y aplauden los poderosos de Haití cuando llega el FBI. Difícil, difícil. Vamos a escuchar un temita mexicanota, ella, Lila Down, Mezcalito. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' tomar mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' tomar mezcalito, para ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de Espadín. Barrica del palo santo del gusano de Espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Mezcalito, Lila Downs. Algunos que estuvimos por allí y por ese México nos daba, decíamos, ¿qué es esa cosa con un gusano adentro? ¿No? ¿Qué es eso? Y bueno, es el jugo del maguey, una fermentación alcohólica muy fuerte. Y bueno, en el maguey crece ese gusanito que se le pone a la botella y que bueno, muchos se lo comen. Parece ser que cuando llega el último trago, el que se come el gusanito recibe un premio. Debe ser otra botella de mezcal. Y bueno, bienvenido México también, ¿no? Que siempre lucha y tiene un ejemplo de resistencia y un ejemplo cultural para toda la patria grande, ¿no? No necesitábamos que vinieran los españoles a traernos sífilis y balas para ser desarrollados. Una cuestión muy interesante, se presentó la denuncia en el Fuero Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py contra Gerardo Morales. Es indispensable que se investigue lo que sucedió la noche del 4 de septiembre del año 2019 y la madrugada del 5 de septiembre del mismo año, con motivos de la visita de Ivanka Trump, hija de Donald Trump, a la provincia de Jujuy y el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e importantes funcionarios del citado país para comprender la magnitud de la participación de Gerardo Morales en el apoyo logístico, la planificación y ejecución del golpe de Estado en Bolivia, señaló Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. Es muy interesante esto porque, bueno, a nosotros nos había llamado la atención, recogimos un poco de información, no fuimos tan exhaustivos porque, bueno, porque evidentemente quienes tienen más posibilidad de comunicar no lo encontraron, no lo notaron importante, bueno, pero parece ser que a la vista de los sucesos es importantísimo este viaje de Ivanka Trump, porque se dio una cantidad exorbitante que en este viaje donde vinieron todos estos personajes que ahora vamos a detallar, vino también una pila de dólares para subvencionar y pagar en efectivo, plata en mano, el golpe de Estado contra Evo Morales. Circulaba primero una cantidad irrisoria por lo exorbitante, pero finalmente parece ser que la suma en efectivo que bajó en bolsos y en esas varijas tipo plateadas, parece ser que había entre 4 y 6 millones de dólares. Parece que ese fue el monto que aportó por izquierda o bajo la mesa el gobierno de Estados Unidos, y aparte de toda la apoyatura comunicacional, logística y bueno, y con asesores y contratistas en el terreno. Cosa que es muy importante que se sepa, ¿no? Por lo menos que sepamos que en el centro habita el mal, en el centro, cuando no nos diferenciamos, le damos un beso a Ivanka Trump pensando que es un personaje de Disneylandia, y no, en realidad es Cruella de Vil multiplicada por mil. ¿Qué podemos decir? La noche del 4 de septiembre del año 2019, Ivanka Trump arribó a la Argentina junto al secretario de Estado adjunto John Sullivan, el jefe ejecutivo interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, COPIC, David Vigillón, de la Secretaría Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chang, y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. A ver, vamos a traducir. Cuando decimos secretario de Estado adjunto, John Sullivan es la cabeza del Comando Sur de los Estados Unidos. El jefe ejecutivo de estas inversiones son los que vienen, los que trabajan en el tema de la reconstrucción cuando destruyen un país. La subsecretaría interina de Asuntos del Hemisferio Occidental es un apéndice de lo que había sido la Escuela de las Américas en su momento y que ahora se resignificó, y el objetivo es el adiestramiento, cooptación y asimilación de agentes del aparato jurídico de la patria grande especialmente, ¿no? Sean jueces, fiscales, secretarios de juzgados, secretarios de fiscalías, directores generales cooptados por este fantasma del combatir el comunismo. Y decíamos que la Secretaría Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental es la que recibe los tributos, digamos, que recibe los resultados de la transformación de lo que era la Escuela de las Américas, famosa para los que estamos en el tema, desconocida para otros, que fue una escuela militar donde se enseñaba a torturar, a desaparecer personas, y donde se entrenaron la mayoría de los militares que tomaron los gobiernos de la Patria Grande en la época, en el año, por allá por los años 1970. Ahora, Nati, mira, vamos a pasar directamente al tema número 5 de Drexler, Guerrilla de Armonía se llama. Este es un tema que hicieron entre varios, en un afán con el objetivo de que una vez por todas se termine esta pandemia, saltemos el odio, encontremos la salud, la paz, y bueno, confrontemos políticamente, pero no nos matemos entre nosotros. Es el tema número 5, Guerrilla de Armonía. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos. Armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Amar es cosa de valientes. Yo amo mucho, muchísimo a los que estamos de este lado de la grieta. Mucho, mucho, mucho. A los que están del otro lado de la grieta no les voy a poner la otra mejilla, porque yo ya sé lo que hacen cuando le pones la otra mejilla. Te la arrancan de un zarpazo. Así que otra vez no. Cosa importante, ¿no? Las cosas que pasaron entre septiembre, octubre y finalmente en noviembre, cerca de Jujuy. Mejor dicho, entre Jujuy y Salta. El 22 de septiembre y el 3 de octubre del año 2019 se desplegó entre Salta y Jujuy la Operación Integración Norte del Ejército Argentino. En las actividades de operación y adiestramiento estuvieron involucrados alrededor de 2.000 efectivos y la coordinación fue presentada públicamente por Gerardo Morales y el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Al unísono, al mismo tiempo, prácticamente se estaban instalando bases supuestamente contra el terrorismo o el narcoterrorismo cerca de la frontera de Bolivia en Paraguay. Lo mismo pasó al norte con Perú, o sea, había un cerco armado que realmente esto nos remite directamente a lo que fue aquella operación llamada Plan Cóndor, ¿no? Nada más que en este caso disimulada en ejercicios militares, en visitas. A ver, imagínense ustedes la tipa esta, ¿no? Ivanka Trump. Se viene de Colombia punto a punto, cae a la noche en Jujuy, a la noche en un aeropuerto en Jujuy. A ver, ¿cuál era la urgencia? La excusa, ir a ver a las mujeres artesanas. No. Son tan sinceros y nosotros somos tan incautos, estamos tan dormidos frente a todo lo que pasa. Digo, por ahí nosotros, algunos estamos por ahí un poco más chispeados porque estamos mirando todo el día, estamos, pero a mí lo que me preocupa son los organismos del Estado, que son los que ya deberían estar actuando. Yo no digo que actúen a la luz del día, que vengan y no hagan nada, pero hagan algo, por favor, por el amor de Dios. Nos van a llevar puesto, muchachos. Vamos a escuchar en el reporte número 6, Bolivia denuncia. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri, de la Argentina, en 2019, también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Jeanine Áñez. Resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, dos días después, se producía la masacre de Sacaba. Unos días después, el 19 de noviembre de 2019, se producía la masacre de Sencata. Y en el intermedio, la represión militar policial en diferentes escenarios de nuestro país de la protesta social ante el rompimiento del orden constitucional. Queremos señalar que vamos a pasar esta información a las autoridades que están llevando la investigación, ¿ya? En fiscalía, en juzgados, ¿ya? Porque consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable, porque es una contribución, ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos, por un lado, y por otro, que se atente contra la soberanía y dignidad nacional. Mientras tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, critica a Luis Almagro por pedir un minuto de silencio por las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Acusa al secretario general de la Organización de Estados Americanos de contribuir en el golpe de Estado contra Evo Morales. Calificó la posición de Almagro de indignante y aseguró que hay indicios de su cooperación. Por su parte, el propio Morales destacó que Almagro acaba reconociendo que hubo masacres en Bolivia durante el gobierno de Áñez. El ex mandatario insiste en la responsabilidad del dirigente de la OEA en aquella crisis y exige que sea investigado por ello. Recordemos que un informe de la OEA concluyó que hubo presunta manipulación y parcialidad en las elecciones presidenciales en Bolivia el 20 de octubre del 2019. Ese documento sirvió para denunciar fraude en los comicios y conllevó a que los militares bolivianos exigieran a Morales su dimisión. Pareciera ser que en el centro, donde habita la progresía socialista, que se dice, habitan los Bachelet, la Michelle Bachelet, los Almagro, ¿no?, los traidores neutrales de la patria grande, que le hacen el juego a la muerte y a la destrucción. Y sería interesante, yo no sé, por ahí en algún momento podríamos ver si conseguimos un informe de parte del Ministerio de Defensa, en principio, sí, del Ministerio de Defensa. Respecto a esto, el 29 de agosto Gerardo Morales había comenzado los envíos de ayuda ante el fuego en Bolivia. Esto significó que se trasladaron brigadistas en aviones de la Fuerza Aérea Argentina con destino a Santa Cruz de la Sierra. El recambio de brigadistas y los aviones con envío de materiales de ayuda, entre comillas, fue incesante hasta el golpe de Estado. Ahora, esto fue 29 de agosto, el 4 de septiembre aparece a la noche, con un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ivanka Trump, y después nos encontramos con los ejercicios militares que se llevan adelante entre septiembre y octubre del año 2019. No sé, tal vez Rossi pueda aclarar o ver a ver qué es lo que pasó, ¿no?, en el medio de todo esto, pero acá se vio una hilación muy, muy concreta. Y también se descubrió en el día de ayer, creo, el envío también de municiones de parte del gobierno traidor de Ecuador, con Lenín Moreno a la cabeza. Bueno, no le vamos a sacar el ojo a este tema, porque esto también está íntimamente relacionado con la situación de Milagro Sala, porque forma parte, Milagro Sala, tal vez, de una estrategia geopolítica que la quiere fuera de la cancha, ¿no? Habría que ver. Es el tema número 6, vamos a escuchar el Salmo 104... Thank you. גדלת מאוד, עוד להדר לבשתה, עוד תאור כסלמה, נוטה שמיים קריאה, הקרה במים עליותיו, הסמבים רחובו, המהלך הכנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בלתימות עולם ועד. Bueno, acá estamos volviendo, ¿no? América Resiste, la vuelta número 279. Decíamos el día de hoy, 19 de julio del año 2021, bueno, hemos sufrido los avatares de la electricidad. Nos hicieron un corte de luz, mini corte de luz, en la base de transmisión, que es la retaguardia. Y bueno, ese es el motivo por el cual se produjo este silencio que de alguna manera vamos a compensar. Decíamos que habíamos escuchado el tema número 6, que era una versión del ensamble sefaradí, que canta el Salmo número 104. La verdad que es una composición muy, muy profunda, muy cálida y muy mística también. Y decíamos, Paraguay y este invento del ejército del pueblo paraguayo, la supuesta guerrilla que ya se lleva consumidas más de casi 100, entre 80 y 100 millones de dólares del momento de su creación, en el cual se declara el estado de excepción en los departamentos del norte del Paraguay, con el objetivo de erradicar un grupo criminal que estaba operando por esa zona, que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo. Nunca llegó a tener este grupo la envergadura de lo que podríamos llamar una guerrilla, nunca llevó acciones que podrían identificarlo con una guerrilla, sino más bien se comportan como un grupo que raya lo criminal en sus acciones. Así que bueno, para saber de qué se trata y para ver cuál es la mentira, el equipo de Made in Paraguay, que lleva adelante el periodista Rubín de Paraguay, mandó una cámara a que recorra justamente las zonas donde está la Fuerza de Tarea Conjunta, a ver cuál es la realidad que se vive en esos lugares respecto al combate contra esta supuesta guerrilla y los grupos criminales. Es el reporte número 7. Departamento de Concepción. Nos trasladamos a otro departamento, Concepción, en la zona de Horqueta y Loreto, subcomisaría de Paso Mbutú. En Horqueta, no muy lejos de Arroyito, a unos 5 kilómetros de la Ruta 5, nos recibió el oficial Raúl Olmedo de la subcomisaría de Paso Mbutú. Edificio nuevo de material cocido, cuenta con patrullera en mal estado, atado con piolas, rastros de balazos. Increíble. Los personales son 6 en total. 3 en cada turno contaban con apoyo de personales de la FTC, pero solo hasta hace unos meses. Nosotros estamos acá 6 personal de planta y trabajamos cada 8 días nos turnamos. 3 personal cada 8. Sí. Y solemos tener apoyo de la FTC que está acá en Huañandú. ¿Cuántos kilómetros está? Y 23 kilómetros, sí. ¿Y la patrullera más te cogen? ¿Arrancá? La situación, por la servicio, la Icatumi, ¿sabes? ¿O arrancá por la? Comisaría de Paso Barreto. De Paso Mbutú seguimos hacia Huañandú y Paso Barreto. Llegamos a Isla Hermosa, del distrito de Paso Barreto. Sencillamente no encontramos ningún personal policial en el lugar. Martín Ramírez, poblador, expresó la lamentable situación. No cuentan con patrullera, andan en sus motos particulares, edificio en pésimo estado y con mesa siquiera cuentan y desconocemos la cantidad de personales. ¿La de comisaría? La comisaría, ahí la tuyo. Subcomisaría de Laguna Cristo Rey. Llegamos luego a la subcomisaría de Laguna Cristo Rey, distante a unos 15 kilómetros de Paso Barreto. Marcelino Servín relató las carencias, falta de patrullera y la precariedad de las dependencias policiales. Subcomisaría Juguaguazú. La subcomisaría de Juguaguazú cuenta con una patrullera en no muy buen estado y solo 4 personales. Durante nuestra visita, nos llama el director de Concepción, Crescencio Portillo, que cuestionó que no hayamos pedido permiso para visitar el departamento. Hola, director. Señor. Bate copa, Joel Corbalán, soy periodista del Grupo Nación del Canal Gen. Estamos recorriendo varias subcomisarías de la zona roja del EPP. ¿Cuál es el estado? ¿Tienen patrullera? ¿No tienen patrullera? Ese es el motivo de nuestra visita, director. Esa zona, ¿usted cree que es zona roja del EPP? Sí, señor. ¿Cómo usa? No, porque nosotros ya hablamos con la FTC, por eso. La FTC le dijo que esa es zona de influencia. Sí, señor. Parte de San Pedro y de Concepción, comisario. Lo que van a... Claro, totalmente. No tenemos nada que comer. Claro. ¿Está bien? Dale. Sí, no hay problema. Dale, gracias. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Pero ¿por qué traemos esto a cuento? Porque esta es la verdad, digamos. Esto es un periodista que ejerce su tarea, que se mete en el lugar más caliente, donde supuestamente, si pisás ahí, directamente te agarra el EPP y te lleva el hombre de la bolsa y no apareces más. Pero ¿qué es lo que pasó? El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giussio, señaló que el presupuesto destinado es poco. Entonces quiere más de 14 millones de dólares anuales, porque dice que con esa plata no puede adquirir tecnología necesaria para combatir el crimen organizado. Al respecto, sostuvo que dicha cooperación se daría ¿con quién? Con los Estados Unidos. Es con ellos con los que coincidimos en la necesidad de tener una seguridad regional integral, inteligente y soportado tecnológicamente. Aquí no se trata de penetrar ninguna tropa extranjera, pero la compra de un avión, la compra de un fusil con mira telescópica o con infrarrojo no atenta absolutamente la soberanía. Entonces, vemos acá, ¿no?, la contraposición. La realidad es que esta gente de la FTC se enriquecen ellos y los políticos que aprueban el presupuesto. Cuando digo ellos, hablo de las jerarquías de las fuerzas de tarea conjunta, mientras dejan a las tropas tiradas ahí que se arreglen como puedan. Y vos fijate que el tipo está hablando de comprar tecnología para garantizar la seguridad regional integral. Yo no quiero que venga ningún paraguayo a asegurarme ninguna seguridad regional en mi país, en principio. Y segundo, son súper corruptos. Este tipo, Arnaldo Giussio, era un fiscal estrella en Paraguay. Fíjate en lo que se convierte, ¿no? En un mero corrupto que le roba la plata al pueblo paraguayo con una mentira que no se sostiene. Si vos tenés un patrullero que no tiene rueda, un patrullero que no arranca, 6 personas en uno de los supuestos lugares más calientes del norte de Paraguay, quiere decir que todo esto comprobadamente es una mentira y es una estafa al pueblo paraguayo y un peligro para la región toda en cuanto a la injerencia de los Estados Unidos. Vamos a escuchar un tema, el tema número 8, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, Mercedes Sosa y Piero. Quiero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido. Yo soy.

En la madrugada del 1 de agosto de 1927, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, más de 20.000 insurgentes dieron inicio a la resistencia armada contra los reaccionarios del Kuomintang. El sexto día después del estallido del levantamiento de Nanchang, el Comité Central del Partido convocó en secreto una reunión urgente, conocida como la reunión del 7 de agosto. Mao Zedong señaló con precisión en la reunión: "Debemos saber que el poder nace del fusil". El 27 de octubre de 1927, las tropas de Mao Zedong dieron inicio a la campaña para establecer la base de apoyo revolucionaria de Jinganshan. El cambio de la estrategia de atacar las grandes ciudades por la de marcharse hacia el campo marcó un nuevo y decisivo punto de partida en la historia de la Revolución China. Durante ese periodo, el partido lideró más de un centenar de levantamientos armados de distintas escalas. Un grupo de jóvenes comunistas entregaron sus vidas sin tener la oportunidad de despedirse de sus familias. En abril de 1928, Zhu De y Chen Yi encabezaron las tropas restantes del levantamiento de Nanchang y el ejército campesino del levantamiento del sur de Hunan en una travesía hacia el poblado de Longshi, cabecera del distrito de Ningang, para reunirlas con las tropas lideradas por Mao Zedong. El 14 de enero de 1929, con el fin de aplastar la represión del Kuomintang, Mao Zedong y Zhu De dirigieron al cuarto cuerpo del Ejército Rojo hacia el sur de Jiangxi. El 28 de diciembre de 1929 se llevó a cabo la famosa reunión de Gutian, la que estableció el liderazgo absoluto del partido sobre el ejército. Entonces, el Ejército Popular renació de sus cenizas como el ave fénix. Los comunistas chinos, representados por Mao Zedong, crearon un camino de revolución que buscaba rodear ciudades con bases rurales y finalmente tomar el poder nacional por la fuerza armada. El espíritu de la base de apoyo revolucionaria de Jinganshan y el de muchas otras llevan la aspiración original y la misión histórica de los comunistas chinos y ha creado el gran espíritu revolucionario del Partido Comunista de China. Quienes nos consideramos internacionalistas tenemos que conocer distintas historias, y esta es una de las historias que nos ocultan desde Occidente. Antes de despedirnos, dedicado a Normita Patiño, a Silvera y al querido Santiago Rolón, tantos recuerdos, vamos a escuchar aunque sea un fragmento, un par de minutitos del tema número 8, Guaraní Pura Hey, Arbolito Seco. Así nos vamos yendo. Gran abrazo. Gracias por haber estado ahí. Nos volveremos a escuchar y a ver, Dios mediante, el próximo lunes a las 18 horas en esta misma trinchera multicomunicacional que es La Retaguardia. Gracias, Natacha Bianchi. Gracias, La Retaguardia. Nos estamos escuchando. Chau.